quiero hablarte hoy, mi gran amor. De las cosas que aprendí en los discos. Quiero contar cómo viví y todo lo que pasó conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Esto es una emisión más de Cosas que aprendemos en los discos. Un programa por donde pasan esos discos que formaron parte de la banda de sonido de nuestra vida. Hoy, un disco conceptual de 1969, La Negra Sosa, Mercedes Sosa y sus mujeres argentinas, poesía de Félix Luna, música de Elian Ramírez. Este álbum fue editado por Philips en 1969. Como dije, reúne los poemas de Félix Luna y la música de Ariel Ramírez, con la voz de Mercedes Sosa. En este disco se rinde un sentido homenaje a mujeres argentinas, simbolizadas en la figura de varios personajes, como veremos, Juana Zurduy, Alfonsina Storni, Rosita Vera, entre otras. El acompañamiento musical de este disco, junto con Ariel Ramírez, en clave y piano, estuvieron Héctor Scioli en órgano, Tito Francia en guitarra y Domingo Cura en bombo. Vamos a compartir algunas notas que estaban en el interior del LP. Mujeres Argentinas culmina la línea iniciada por Ariel Ramírez y Félix Luna con La Misa Criolla y continuada con Los Caudillos. Esta continuidad no se justifica solamente por la alta jerarquía artística de Mujeres Argentinas, enaltecida por la calidad y decidora voz de Mercedes Sosa, sino porque también, como en las anteriores creaciones de Ramírez Luna, en un intento noblemente logrado de estilizar personajes y elementos formativos del ser nacional a través de la magia de la música y la poesía armoniosamente vinculada por la interpretación excepcional. El criterio de selección usado por Ramírez y Luna para determinar los temas de la obra, de acuerdo con las posibilidades artísticas de recreación que ofrece cada una, explica, pues, y justifica los nombres incluidos y también los que no aparecen. Es por eso que Mujeres Argentinas presenta distintos tipos dentro de sus protagonistas, desde la guerrillera que peleó por la emancipación en el Alto Perú, hasta la abnegada maestra, desde la poeta que enriqueció el acervo lírico del país, hasta la cautiva que renunció a volver a la civilización. desde la brava tucumana que echaba raíces sirviendo sobre los invasores ingleses en el alba de la patria, hasta la gringa cuyo nombre, no, hasta la gringa cuyas manos poblaron el Chaco. Todas ellas forman parte de los fundamentos nacionales. Todas le agregaron algo a la evolución de nuestra comunidad. Todas merecen ser decoradas en el plano intemporal de la música y el verso. Gringa chaqueña. Este es un personaje sin nombre, o mejor dicho, con muchos nombres, que se recuerda con respeto y cariño en ese Chaco que ella ayudaba a fundar. Son las gringas que llegaron allí cuando eran puros tucurazos. Son las gringas que llegaron allí cuando era puro tacuruces, indiada, desolación. Fueron con sus hombres a fundar una nueva vida, y al conjuro de su terquedad y de su fe, el paisaje se fue transformando y lo que antes era desierto y monte se convirtió en una laboriosa sede de riqueza y trabajo. Gringa, pero también chaqueña, porque mientras esas mujeres creaban con sus manos y su vientre la realidad de hoy, ellas mismas se iban transformando y dejaban de ser extranjeras para convertirse en el fundamento humano de esa provincia. Ahora eres la cuna de la paz y del trabajo. Cuando yo te habité, eras puros tacuruses, monte sin flor, indiada y toldería. Campos de espinas, amargura, cruz. Sangre de mi gente, tu horizonte maduro. Gringos te abonaron con su piel y su sudor. Déjame decir lo que yo te di, déjame que cuente de este Chaco que hice yo. Yo te trabajé, hice de tu piel una sombra nueva. Yo te di algodón, hijos te brindé, rostros de cosecha. Chaco montarás todo alrededor, fui mujer entera. Tierra vacante fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad yo la fecundé cada luna nueva y dándote vida me he sentido yo. Bien gringa y también chaqueña. Fue una cuna grande, áspera y materna. Tu esterilidad ya la fecundé cada luna nueva, y dándote vida me he sentido yo bien gringa y también chaqueña. Juana Azurduy. Habían pasado 20 años desde la Guerra de la Independencia. Una mujer casi anciana llegó al Palacio de Gobierno de Bolivia a pedir una pensión que remediara su indigencia. Entonces alguien la recordó. Era Juana Azurduy, la guerrillera altoperuana que encabezó escuadrones de mujeres en la lucha por la emancipación del virreinato. Le mataron el marido y los españoles estuvieron a punto de aprisionarla varias veces, pero Juana Azurduy siguió peleando hasta el final, hasta que estas provincias fueran libres. Su nombre había sido una bandera, su gallarda estampa uniformada alentó a los criollos a conquistar su libertad. Esta canción evoca una de las gestas más heroicas de la guerra emancipadora de nuestra América, con un ritmo vivo y atropellado, como una épica carga de caballería. Un detalle, Mercedes Sosa interpreta a Juana Azurduy en la película de Leopoldo Torres Nilsson, Güemes, con Alfredo Alcón haciendo de Güemes.

milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, milagro de alfarería, sonrisa de la mañana, palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas. Ganando mansas batallas, ganándolas día a día, ganando mansas batallas, ganándolas día a día. Yo sé los sueños que sueñas, Rosarito Vera, tu vocación. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio. Dorotea la cautiva. En un epitafio que cuenta al pasar Lucio B. Mancilla en su excursión a los indios ranqueles, una cautiva de los indios, Dorotea Bazán, rescatada por las tropas nacionales, se niega a volver a su tierra natal. ¿Para qué? Ella ya es india, su cacique, sus hijos, su mundo están allí, en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Ella ya no es huinca. Es india, por misterio del amor. Y hacia el sur quiere volver, Dorotea Bazán, a quedarse en los confusos campamentos de una raza que no tardará de ser vencida para compartir con ella su destino. Félix Luna puso en boca de esa legendaria Dorotea Bazán las palabras simples, nostálgicas, melancólicas, que habrá dicho cuando el joven capitán de las tropas nacionales insistía en devolverla a una civilización que ya no era la suya. Yo no soy huinca, capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Mi nombre casi lo olvidé, Dorotea Bazán. Yo no soy huinca, india soy, por amor, capitán. Yo no soy huinca, india soy, por amor, capitán. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor en el P. imperio de gramilla, cuero y sol. Usted se asombra, capitán, que me quiera volver. Un alarido de malón me reclama la piel. Un alarido de malón me reclama la piel. Yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer. Quiero quedarme en el dolor de mi gente ranquel. Quiero quedarme en el dolor de mi gente. Me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. Quedarme en el dolor de mi gente ranque. Y el mar. Su destino fue la poesía y por eso su vida fue una desgarradora lucha entre una realidad que ella quería sublimar y una ilusión que se empeñaba en alcanzarla. Alfonsina Storni vivió orgullosamente su fatalidad de mujer hecha para la poesía con dignidad y valentía. Y una noche se internó lentamente en el mar, como si fuera a desposarse con la inmensidad. ¿Acaso iba a buscar la felicidad que no le dio la vida o los poemas que todavía no había creado? Ariel Ramírez ha conseguido dar a esta zamba la belleza que su tema merecía, rodeando de una melancólica sugestión el hermoso poema con que Félix Luna evoca a esta singular mujer en su momento estelar, definitivo. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia

los aires las mechas arden Cuarenta mil valientes, solo un cobarde, solo un cobarde. Con un fusil de chispas y muchas ganas, y muchas ganas. Doña Manuela, la tucumana, este triunfo ganará nuestras mujeres, que vengan como enemigos, como enemigos. Habremos de correrlos como estos gringos, como estos Cartas de Guadalupe. El estudiante de Derecho Mariano Moreno vio en Chuquisaca un camafeo. El retrato de la bella niña que ostentaba lo sedujo. La buscó, la cortejó y se casó con ella. Cuando Moreno fue enviado a Inglaterra por orden de la primera junta, Guadalupe Cuenca tenía un hijo pequeño y era ella misma todavía una niña. El viaje de Moreno la llenaba de negros presentimientos, pero quiso ser valerosa. Le escribió largas cartas contándole todo lo que pasaba en Buenos Aires y le prevenía, medio en broma, medio en serio, sobre los peligros que encontraría entre las rubias londinenses. Pero esas cartas nunca llegaron. Fueron publicadas siglo y medio más tarde. Habían estado todo este tiempo cerradas, devueltas a una Guadalupe Cuenca, sobreviviente a su marido, en más de 50 años, que seguía escribiendo su Mariano, sin saber que era viuda. Ay, Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto nubes. Un ángel cielo se perdieron. Qué pena grande eres, viudita. no lo sabes. Casa de Mariquita. En lo de Mariquita Sánchez de Thompson, después de Vendeville, pasó la historia de la patria vieja, amiga de los hombres más importantes del país, centro de tertulias célebres donde la pasión política se postergaba, cultísima y respetada por todos. Mariquita Sánchez supo hacer de su casa un campo neutral, donde las más encontradas opiniones podían confrontarse pacíficamente. Fue allí donde, según la tradición, se canta el himno nacional por primera vez. Mercedes Sosa evoca aquí a una mujer del pueblo que, buscando noticias, llega a la casa de Mariquita y escucha desde afuera una canción que le llega al alma. Una canción que dice todo lo que ella intuitivamente hubiera querido decir. La china del alto, bien patriota y bien porteña, lo dice mi escarapela. Con rebozo nuevo y aros fui paseando por la plaza para saber lo que pasa. Me volví a para el alto cuando vi una linda fiesta con gente de tiros largos y señoras muy compuestas. Déjenme que yo les cuente lo que vi en aquella casa. De Mariquita, un canto nuevo dijera.